tramas. Son las 7 de la mañana. TV2 se informa, primer medio televisivo, en arribar al lugar de los hechos, aquí en el camino de Cintura y Crovara. En este camión que ustedes están observando, y en 7 vehículos particulares, hicieron su ingreso 40 civiles, quienes... Esto me da pie para pensar en la tablada. ¿Qué interpretación? Después, bueno, de esto que acabas de comentar, sí, debe la haber... La tablada también... ocurre en enero del 89. Del 89. Yo creo que ahí se mezclaron varias cosas. Continuamos en Tramas. Hoy, la génesis del terrorismo de Estado. 1974-1976. Los tiempos de la AAA, con Inés Izaguirre. Yo creo que ahí se mezclaron varias cosas. Hubo grupos que creían efectivamente que el ejército lo podía derrocar a Alfonsín, y hubo grupos que creían que si se tomaba el cuartel podían volver a nuclear a viejos militantes que estuvieran dispersos por el país. Inés Izaguirre, socióloga. Yo creo que hubo las dos cosas. Fue un error político catastrófico, porque primero que los servicios de inteligencia del ejército estatal primero habían aprendido muchísimo, porque no en vano se hace una guerra contra insurgentes. Se aprende muchísimo. Creo que aprendieron menos las fuerzas populares por las razones que yo señalo. Es decir, nunca hubo una central de inteligencia unificada. Cada grupo tenía la suya, pero eso no funciona así. Primero, por las dificultades de conectarse, de saber cuánta información, lo que pasa en un lugar, lo que pasa en otro lugar, y saberlo inmediatamente. En un momento en que además las Fuerzas Armadas estaban furiosamente indignadas contra el gobierno de Alfonsín por el juicio a las juntas, digo, la posibilidad de decir, bueno, ahora les vamos a dar otra lección, los vamos a castigar, que era lo que se quiso hacer antes también con el aniquilamiento. Es lo que hicieron. Y además por eso lo mostraron de la manera que lo mostraron por televisión. Así como había en ese periodo una cierta recomposición del campo popular, políticamente hablando, ¿no? ¿Qué querés remarcar con esto de políticamente hablando? Bueno, creo no armadamente hablando, sino en términos de organizaciones políticas. Se estaba reestructurando la izquierda, el movimiento Todos por la Patria, nucleaba varias organizaciones, la gente se animaba nuevamente a militar en grupos políticos, y eso se paró de golpe. El juicio de la tablada fue además un encierro espantoso, porque se fueron a buscar militantes que nunca habían participado en la toma del cuartel, ¿verdad? Como Fray Antonio Puyané, que estaba en su casa y lo fueron a buscar, que se pasó muchos años preso con los presos de la tablada. Yo los visité como militante de la Asamblea Permanente en la década del 80 o principios del 90, a principios del 90 en la cárcel de Caseros, que todavía funcionaba, y la gente estaba allí. Habían sido torturados todos, y los felices, los que eran sobrevivientes, porque muchos no sobrevivieron. Todavía hoy no se sabe de los desaparecidos. Desaparecidos de la tablada de aquel enero de 1989. Exactamente. Nos encontramos bajo la agresión armada de elementos irregulares de filiación ultraizquierdista. Han sido identificados y su filiación será divulgada apenas la justicia lo autorice. Han muerto 7 hombres del ejército, 1 de la policía de la provincia de Buenos Aires. Han sido heridos 38 efectivos del ejército, 19 de la policía de la provincia de Buenos Aires, 6 de la policía federal. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Además de tu actividad académica, Inés Izaguirre, sos miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Exacto, tengo un cargo de secretaria de las delegaciones del interior. ¿Cómo se lee hoy los derechos humanos cuando han pasado los tiempos que han pasado de régimen constitucional? Bueno, en general, hay un presidente que mira a los derechos humanos de otra manera, parece, que los anteriores. Por supuesto, primero porque no es solamente el derecho a la vida. El derecho a la vida está actualizado, son los derechos económicos, sociales, culturales, los que evaluamos y trabajamos hoy fundamentalmente, pero que están relacionados con el proceso anterior, porque la impunidad en la Argentina generó todo esto que nos pasó después, hizo posible este avance neoliberal que además se produjo antes, diría yo, que es lo que se produjo en los países centrales, ¿verdad? Uh-huh. La primera parte la hizo la dictadura, que tuvo un trabajo muy arduo con Martínez de Hoz, desarticulando el aparato del Estado, que el aparato del Estado argentino resolvía muchos problemas, no como hoy, que no se sabe para dónde correr cuando pasa algo. Había equipos técnicos de primera y todo eso se desarmó. En algunos casos fueron a las empresas privadas, en otros casos se desarticularon, fueron a distintos trabajos. Y hoy ese es uno de los problemas que tiene el aparato estatal. No tiene técnicos, especialistas en los distintos problemas de, digamos, resguardo social de la población. No los tiene. Y eso se tarda en armar. Cuando Menem le pone el moñito a todo eso, durante toda la década del 90, y vende al mejor postor las empresas del Estado, y crea una falsa conciencia de la existencia de dinero, a través de la importación se destruyen las industrias porque la importación de elementos baratos, en muchos casos no totalmente prescindibles, destruye a mucha de la pequeña y mediana industria que había en la Argentina. La industria se concentra, la gran industria se mundializa, se internacionaliza y se concentra, pero además todo lo que da ocupación a la población, que es la pequeña y mediana industria, se destruye, por lo menos en gran parte. Ahora hay un cierto reflorecimiento, pero es menor en comparación con lo que fue la Argentina. Argentina tenía una industria metalúrgica de primera. Antes mencionabas Villa Constitución como una de las zonas emblemáticas en ese terreno. Incluso las automotrices, todas las autopartes se hacían acá, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. La clase obrera que trabajaba en esas industrias era altamente calificada. Los que hicieron el cordobazo en la Argentina eran los obreros mejor pagos del país. Uh-huh. Es decir, no eran los pobres. Los pobres no están en las mejores condiciones de rebelarse, porque dependen demasiado del clientelismo político, de la cuota que se les da en los planes trabajar, dependen en muchos casos del puntero político. Se han roto las redes sociales, algunos grupos por supuesto están tratando de reconstruirlas, hay muchos movimientos de trabajadores desocupados en distintos lugares que sí tratan de recuperar, pero qué esfuerzo y cuánto cuesta eso, cuánto cuesta, porque se parte de una expropiación material y cultural muy profunda. Mi nombre es María Isabel Prigione Greco. Nací aquí, en la ESMA. Aquí mi mamá, Cristina Greco, me trajo al mundo. Como ella, Cientos de mujeres valientes trajeron a sus hijos al mundo entre médicos torturadores. A todos nuestros hermanos y hermanas que han nacido aquí y que no fueron entregados a sus familias como yo, sepan que los estamos buscando. Y a los que hicieron campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Museo de la Memoria. Sí. Este proyecto del presidente Kirchner de instalarlo en la ESMA, sí, en lo que fue un emblemático y, sí, horroroso centro de torturas. Exacto. Para Inés Izaguirre, independientemente de su participación en la PDH, sí, ¿qué lectura tiene? Bueno, yo creo que sería fantástico, a mi juicio, que instaláramos allí, pero ojo, hablo como Inés Izaguirre en el sentido de que pienso que los primeros que tienen que ser preguntados son los familiares, las madres, todas las personas que perdieron a seres humanos queridos. Esos son los primeros que tienen que tener la voz. Luego, los sobrevivientes de los centros clandestinos. Y recién después, nosotros, los que podemos reflexionar sobre esos temas. Desde mi punto de vista, creo que sería fantástico. Yo lo veo como que además de recuperar la memoria de todos los grupos que lucharon, ¿no?, antes y después del 24 de marzo, de que estuviera presente allí toda la verdad, toda, absolutamente, pienso que deberían estar los recuerdos de todos los genocidios del mundo, de los que Argentina de alguna manera fue o partícipe o recipiendaria de muchas víctimas, desde el holocausto de los judíos en Alemania, de los judíos, de los comunistas y de todo lo que mataron los alemanes, los nazis. Creo que tendríamos que tener ahí rastros de lo que ha sido la persecución en otros países de Europa, rastros de los desaparecidos y los muertos de España, de los que recién ahora se está hablando. ¿No? Y además de los de América Latina, donde ha habido un genocidio permanente. Yo creo que toda esa información debería estar presente, pero no solo para exhibirla al estilo de un museo inglés, sino también para enseñar, también para que estuvieran presentes todas las personas del mundo que se ocupan de estos temas, para que estuvieran presentes los datos vivos de todos los muertos y desaparecidos por genocidios. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.